Somos alumnos de la escuela de 24 de Barraca. Estamos escuchando Hora Libre en la M1110 Radio de la Ciudad.